Aprendemos con Lucía Tapuma y Bernardo Arequipa. Un programa con los temas más destacados en el mundo del emprendimiento. Te invitamos a descubrir nuevas ideas y estrategias que permitan mejorar tu negocio o empresa. Emprendemos. Buenas tardes, emprendedores. Quiero iniciar este programa saludando a Carlita, quien nos escucha desde la hermosa ciudad de Loja, en donde también existen emprendimientos como Iwa Guayusa, a quienes también mandamos nuestro saludo desde Quito. En esta ocasión, Emprendemos fue media partner del evento organizado por WeShare Ecuador, su primera charla talk junto a Wilson Rivadeneira. Así es, amigos, compartimos de este evento donde conocimos historias inspiradoras de otros emprendedores y aquí en nuestra radio revista Emprendemos te contamos los detalles. Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su radio revista Emprendemos. Estos son los temas que tenemos para hoy. Hoy en Espíritu Emprendedor les estaremos contando más del WeShare realizado en la ciudad de Quito el pasado día jueves, donde Wilson Merino nos contó más sobre la Fundación Cecilia Rivadeneira. En Visionarios tendremos a Jairo Calupiña, que nos contará de su proyecto Raíz. Y el mundo emprendedor hablaremos de Balum Latam. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Aquí empieza Espíritu Emprendedor. Estamos en Espíritu Emprendedor y hoy queremos contarte los detalles del primer talk de WeShare Ecuador realizado en el Coworking de Impacto. Aquí pudimos participar como media partner del evento y realizamos una cobertura a través de Facebook Live. Así que si quieres escuchar la conferencia completa de Wilson Merino, director ejecutivo de la Fundación Cecilia Rivadeneira, no te olvides de buscarlos en Facebook como Emprendemos S. Así es, Bernardo. Este talk realizado por WeShare Ecuador tuvo como tema central el liderazgo colaborativo y para esto, Wilson Merino Rivadeneira nos compartió su experiencia de la creación y funcionamiento de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Hoy compartimos audios de esta conferencia. Wilson Merino nos comentó cómo las organizaciones de la sociedad civil tienen similitudes con las empresas. Escuchamos esta explicación que nos hace reflexionar al respecto de nuestra visión sobre el manejo de este tipo de organizaciones. Quienes trabajamos en las organizaciones de la sociedad civil tenemos un compromiso con la transparencia, con la eficiencia y sobre todo mantenemos una cultura de que las cosas sí se pueden hacer, dejando lecciones importantes tanto para los gobiernos seccionales, los gobiernos nacionales y también para la empresa privada. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos un sinnúmero de similitudes con las empresas, por ejemplo. Tenemos que lidiar con la planificación estratégica, con la gobernanza, con la generación de fondos, con la asignación de fondos y con la administración del talento humano. Sin embargo, las personas que están fuera del sector tienden a no ver a las organizaciones sociales como una empresa. Y la verdad es que si no operamos como una empresa, finalmente nunca, nunca vamos a lograr generar un impacto relevante en nuestra comunidad. La Fundación Cecilia Rivadeneira es la más relevante del país y lo ha demostrado con la movilización de más de 15.000 jóvenes voluntarios. Escuchemos a Wilson Merino Rivadeneira, que nos invita a actuar y salir de nuestra zona de confort para ayudar a quienes más nos necesitan. Además nos cuenta la realidad que viven estos niños y niñas y sus familias. También nos explica cómo la Fundación ha innovado dando un giro social gracias a la tecnología. Escuchemos. Trabajar con los políticos siempre ha sido y va a ser difícil, ¿no? Yo creo que los políticos no van a resolver nuestros problemas y no van a resolverlos porque realmente no los conocen. Somos nosotros quienes debemos esforzarnos y quienes debemos trabajar para vivir cada día mejor. Somos nosotros quienes debemos empoderarnos de la realidad en la que vivimos y construir junto a las personas que nos quieren y las personas que nos escuchan una sociedad distinta. Yo trabajo junto a los niños con cáncer y sus familias. La realidad de esta población es bastante crítica. Los niños con cáncer en nuestro país no solo luchan contra la enfermedad, adicionalmente luchan contra la intolerancia, luchan contra la pobreza, luchan contra la injusticia, y también luchan contra la discriminación. En este sentido, nosotros como organización social hemos tenido una mirada sobre la importancia de investigar para poder tener datos que nos permita enfrentar esta enfermedad con los ojos bien abiertos, saber si los programas que estamos desarrollando son relevantes para transformar la calidad de vida de las familias y además aportar datos que permitan que otros actores puedan generar programas para satisfacer las necesidades de los pequeños, ¿no? De los niños con cáncer. En este sentido, las organizaciones sociales somos innovadoras, mantenemos una mentalidad progresivamente inclusiva y nos desafiamos a convocar a nuevos actores en la construcción de este tejido social. En cuanto a Fundación Cecilia Rivadeneira, hemos trabajado en varios frentes. El tema del acceso a la tecnología es un tema fundamental. Tenemos la primera plataforma tecnológica de inscripción a programas de voluntariado desarrollada en el Ecuador. Y lo que hemos hecho es poner a la tecnología, usar a la tecnología y ponerla al servicio de los voluntarios, ¿no? Y facilitar que esta tecnología, que esta plataforma, sea el conducto para que ellos puedan hacer voluntariado. Yo también les invito a visitar la página web de la Fundación, que es www.fcr.org.es. Hay una pestaña en la que se pueden inscribir como voluntarios y salir del testimonial a la acción, ¿no? Salir del mensaje a la acción. Y creo que eso es lo más importante. Y creo que ese es uno de los objetivos fundamentales, ¿no? Utilizar la tecnología, trabajar en investigación. Somos la única organización en el país que investiga sobre la problemática económica, social y emocional que afecta no solo a los pacientes con cáncer, sino también a su entorno familiar y su entorno social. La investigación es nuestro compromiso por conocer las necesidades de las familias y por votar algunos de los datos. Lastimosamente en nuestro país, el 40% de los niños con cáncer abandonan el tratamiento. Y abandonan el tratamiento por razones sobre todo económicas, ¿no? La pobreza es esta trampa perversa que cada vez se roba más y más niños, ¿no? Por eso es que cuando luchamos contra el cáncer, pues no solo hay que luchar contra la enfermedad, sino que adicionalmente hay que luchar contra la pobreza, ¿no? Que es el enemigo gigante. Los hogares de los niños con cáncer están constituidos en promedio por 5 miembros. Un niño con cáncer tiene 2 hermanos. Y en la fotografía ampliada de la problemática del cáncer infantil, el hermano del niño con cáncer está en situación de aún más riesgo que el mismo niño con cáncer. Mientras el niño con cáncer va al hospital, su madre la acompaña, el padre trabaja muchas más horas que antes, el hermano se queda muy solo en provincia y es sujeto de problemáticas sociales tan complejas como maltrato infantil, accidentes domésticos, inclusive violaciones. Por eso es que la mirada debe ser holística y la forma de implementar proyectos debe ser sistémica. Wilson Merino insiste en la necesidad de demostrar cómo las organizaciones de la sociedad civil deben trabajar en temas de reputación, lo que ayudará a fundaciones y organizaciones a manejar mejor su relación entre aliados. Escuchemos su explicación. Yo creo que las organizaciones sociales también tenemos este desafío de trabajar en reputación. La reputación es esta capacidad de que la gente conozca un poco lo que estamos haciendo, y en eso hemos dado un salto exponencial. Tenemos varios aliados estratégicos que trabajan como colaboradores dentro de este objetivo. Varias agencias de comunicación trabajan en diferentes campañas de la Fundación. Tenemos algunos de otros colaboradores que nos ayudan en temas de relaciones públicas. Tenemos una empresa que nos da clipping de prensa para saber cuánto vale la marca Fundación Cecilia Rivadeneira y poder tener una herramienta que nos permita negociar con los diferentes aliados estratégicos, colaboradores o complementadores de Descompusa. Y bueno, yo creo que en ese sentido estamos dando un salto exponencial, ¿no? De dejar de ver a las fundaciones como este ente caritativo y comenzar a ver como un aliado estratégico dentro del desarrollo del país. En este sentido tenemos desafíos gigantes. Las relaciones de poder no son equitativas. Las empresas, cuando se sienta a hablar con ellas, no se comunican con las fundaciones de una forma horizontal. Siempre es empresa, fundación. Lo mismo sucede con el gobierno, siempre es gobierno, fundación. Y en este sentido estamos enfocando todos nuestros esfuerzos para que el Estado nos vea como un real complemento para que nuestra experiencia sea tomada en cuenta y también para poder incidir en la política pública. Otro de los proyectos que Wilson Merino Rivadeneira coordina es Acuerdo contra el Cáncer. 18 fundaciones forman esta red. Escuchemos de qué se trata y los alcances del mismo. Soy el coordinador de la Red Nacional de Organizaciones de Pacientes, que se llama Acuerdo contra el Cáncer. Acuerdo contra el Cáncer es una red que no tiene mucho tiempo. Hemos venido trabajando desde hace 8 meses. Sin embargo, es un proyecto que tiene muchísima profundidad. Acuerdo contra el Cáncer es una iniciativa, es una autoconvocatoria de 18 fundaciones que tenemos presencia en 12 provincias, que hemos atendido a más de 200.000 pacientes y que, sumados los años de experiencia de todos, llegamos a 232 años. 232 años de haber acompañado a los pacientes, a sus familias, en los hospitales, en los barrios, en las escuelas, generando vínculos de confianza que son tan necesarios para el trabajo colaborativo. Esta capacidad que sin duda alguna no tienen las instituciones públicas, que sin duda alguna no tienen las empresas privadas. Y en ese sentido la voz de las organizaciones sociales tiene que ser tomada en cuenta en el diseño de la política pública a beneficio de las poblaciones más vulnerables. Nosotros establecimos esta hoja de ruta, ya tenemos los estatutos, Acuerdo contra el Cáncer tiene 10 líneas estratégicas que parten con la creación de un Consejo Nacional del Control de Cáncer, un consejo que integra a las organizaciones de la sociedad civil como un ente consultivo dentro del diseño integral de la lucha contra el cáncer. Y nos desafiamos a establecer diálogos con todos los candidatos presidenciales. Y fue una apuesta desafiante, ¿no? Primero porque, claro, el país, el entorno no es muy favorable para que las fundaciones hagamos esto. Hay un decreto 16 que impide que las fundaciones participemos en temas de política pública. Por eso creamos una red de 18 fundaciones para poder minimizar el riesgo, crear un paraguas y establecer un diálogo con los candidatos. Y afortunadamente tuvo mucho eco, y yo creo que tenemos muchísimo eco porque son cientos de miles de familias en el Ecuador quienes estamos afectados por esta terrible enfermedad. Todos, sin distinción, todos los ecuatorianos vamos a tener que luchar contra el cáncer, ya sea como paciente, ya sea como familiar de un paciente o ya sea como amigo de un paciente. Y en ellos hemos generado nuestra fuerza para poder establecer este diálogo. Ya han pasado las 2 semanas desde que empezamos este diálogo y nos hemos reunido con 7 de 8. Falta un candidato que lo reunimos el lunes, que es el candidato Spinelli, y nos hemos reunido con todos, ¿no? El trabajo ha sido titánico, nos hemos reunido con los candidatos a la presidencia de la República en diferentes ciudades, en diferentes ubicaciones, y hemos socializado el acuerdo contra el cáncer. Yo creo que este también es un resultado identificador, ¿no? Porque el cáncer, lo que buscamos desde las organizaciones de la sociedad civil, es que no sea un programa de gobierno, sino que sea un compromiso de Estado, donde estamos invitando a las organizaciones de la sociedad civil a jugar en equipo. Estamos invitando a los partidos políticos y a los candidatos presidenciales a jugar en equipo. Estamos invitando a la academia, a las escuelas, a los colegios a jugar en equipo. Estamos invitando a las empresas a jugar en equipo. Y sobre todo, estamos integrando en este diálogo a los mismos pacientes y sus familias para juntos encontrar las respuestas al terrible desafío que representa el cáncer. Amigos emprendedores, ahora les dejamos con Gerardo Mejía y su canción Sueña. No se desconecten, en la segunda parte de Espíritu Emprendedor seguiremos conociendo más sobre el trabajo de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Esa gente que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño realidad. Un día más en la batalla, tratando de escalar otra muralla, rodeado de sabidos y canallas, pero sigo luchando. Estoy seguro que yo valgo, pero el sabor amargo de rechazo traigo. No hay nadie quien me baje de las nubes, en vez de criticarme, ¿por qué mejor no subes? El mundo es diferente desde este punto de vista. El mundo está a tu alcance, ¿por qué no lo conquistas? Quiero que un día digan yo lo conocía. Yo sabía que ese nene iba a pegar un día. Lleno de fantasía, lleno de ganas, lleno de vida. El triunfo era inevitable, que Dios te bendiga. Y ahora que estás arriba, no te olvides de los tuyos. Enséñale cómo hay que tumbar puertas con los puños. Sigue soñando, cosechando tu destino. Y no te desvíes de tu camino, ¿ok? Cuando digas que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Sueña. ojos y mentirles. La palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser ejemplo para que ellos nunca dejen de creer. No te des por vencido, ¿quién dijo que era fácil? Yo también mandé al carajo a todos, bueno, casi. Es que da coraje cuando uno busque el apoyo y te das cuenta que estás solo en este rollo. No tires la toalla por si acaso fallas. Termina tu hazaña y verás cómo se callan toda esa gente que lo hizo difícil. Cómo aparecen cuando ya no hay crisis. A esa misma gente le dedico esta canción. Si no fuera por ustedes no hubiera motivación. Sigan hablando, yo seguiré soñando, inspirándote hasta ver un cambio. Cuando diga que no vale, sigue nomás, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Parece imposible, dejar de seguridad, conmigo todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. Yo sé que no tienes los recursos, que terminaste solo cierto curso y por eso no eres culto, pero Dios es justo. Regresamos para continuar escuchando parte de la conferencia que Wilson Merino Rivadeneira, director de la Fundación Cecilia Rivadeneira, dio el pasado jueves en el primer talk de We Share Ecuador. Este ecuatoriano que vivió en carne propia la pérdida de su madre a causa del cáncer no nos deja de sorprender y nos invita a la inauguración de la Escuela Granja, que se realizará el día de mañana, miércoles 15 de febrero, desde las 9 horas. Esto es en la Simón Bolívar y Ruta Viva, sentido sur-norte. Y además nos cuenta de los esfuerzos realizados para hacer realidad esta gran obra. Y como Wilson lo dice, la pasión que le ponen a sus proyectos da sus frutos. Quería mostrarles también y comentarles un poquito sobre el proyecto Escuela Granja. Hace 4 años nos desafiamos a plantear este proyecto, que ahora es una realidad, pero vamos a inaugurar este día miércoles y que van a estar invitados, si quieren dar su vuelta. A través de la investigación habíamos visibilizado, habíamos conocido la problemática de los niños con cáncer. Sabemos que 1 de cada 2 niños con cáncer necesita la escuela con regularidad, que 3 de cada 10 niños con cáncer habían perdido años escolares a consecuencia de enfermedad. Sabíamos que los tutores de los niños con cáncer en un 39% habían completado la primaria como el nivel más alto de instrucción y que por esa educación precaria su acceso a la oferta laboral era limitado, trabajaban sobre todo en actividades agrícolas, sin afiliación a la seguridad social, trabajaban en el subempleo como comerciantes, no tenían acceso, no tienen acceso a la seguridad social, y al no tener acceso a la seguridad social los niños no pueden ser derivados a los hospitales especializados en la lucha contra el cáncer. Nosotros habíamos visto la necesidad de crear un espacio para formar al voluntariado, para crear emprendedores sociales y que esta iniciativa se multiplique. Y nos desafiamos a plantear este proyecto, ¿no?, al que denominamos en su momento Escuela Granja. Y lo logramos. Escuela Granja es un proyecto innovador, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Es la primera escuela inclusiva para niños con enfermedades catastróficas en todo el mundo, no hay otra. Es la primera escuela granja al servicio de los niños con cáncer. Es una escuela que amarte buscar tener buenos estudiantes, sobre todo queremos tener buenos ciudadanos. Y para mí la ciudadanía es el tema de construir junto a las personas que tienen una historia compartida, ¿no? Yo tengo una historia compartida con todos estos niños. Y queremos construir ciudadanía con estos niños, tratando de transmitir en ellos valores fundamentales como la compasión, la solidaridad, el optimismo. Queremos que estos niños sean respetuosos de todos los seres vivos. Queremos que los niños que son parte beneficiarios de este proyecto aprendan a respetar a la naturaleza y a cuidar a la naturaleza. Y sobre todo, queremos que sean niños que busquen la verdad. El proyecto Escuela Granja ha sido un desafío gigante. 2 años nos tardó que el municipio de Quito finalmente decida entregarnos un terreno incomodato. Un terreno que lo tuvieron más de 4 años abandonado y que por el abandono se robaron todo y se destruyó todo, y que 2 años nos tocó sensibilizar y llegar al corazón de los tomadores de decisiones de los diferentes concejales para que finalmente se entregue el terreno incomodato a la Fundación. Para lograr que nos entreguen el terreno incomodato hicimos de todo. Entregamos informes técnicos de la relevancia del proyecto, entregamos indicadores, inclusive les llevamos mariachis con los clowns, semilla, de todo hicimos. Esa creo que es la pasión, ¿no?, que tiene el voluntario y el que está metido en este barco, de tangibilizar proyectos que probablemente se creían imposibles. El proyecto en el Consejo Metropolitano de Quito se nos cayó dos veces y lo rescatamos nuevamente de la ceniza, y finalmente se aprobó el 23 de febrero de hace un año. O sea, ahorita se han cumplido un año, dos meses desde que nos entregaron el terreno como la. La Escuela Granja es un proyecto que se convirtió en una realidad que beneficia a muchos niños que tienen cáncer. Aquí Wilson nos cuenta más detalles de todos los beneficios que este espacio ofrece. Brevemente, para decirles que tiene la Escuela Granja, tiene una granja incorporada, y lo que buscamos es que los niños tengan esta posibilidad de tocar la tierra y tocar el campo. Muchos de los niños que reciben tratamiento en la ciudad de Quito vienen de zonas rurales, así que su ecosistema natural es la tierra. Entonces, claro, eso es todo de ellos, ¿no? Y muchos de los niños que son urbanos creen que las lechugas y los tomates crecen en su demáximo. Y se olvidaron de que, de verdad, hay todo un sistema, ¿no?, atrás, toda una naturaleza sabia, que hay que cuidarla, que hay que regarla, que hay que cultivarla, que hay que quererla, ¿no? En el tema de la prevención del cáncer, el tema de la alimentación es fundamental, ¿no? El cáncer más común en mujeres es el cáncer de senos, y uno de los factores de riesgo es la mala alimentación y el sobrepeso. Entonces, claro, el tema de incorporar una granja en la lucha contra el cáncer cobra mucho sentido. La Escuela Granja también tiene muchísima tecnología, tenemos un área digital, tenemos un centro de cómputo, tenemos un área de programación de robótica, la Escuela Granja tiene fibra óptica, toda la Escuela Granja tiene internet gratis, a través de una creación de alianza colaborativa con una empresa de telefonía que tiene mucho compromiso en esta causa. La Escuela Granja tiene un área de hospedaje para las familias que vienen de provincia. La Escuela Granja tiene una biblioteca muy bonita, donde hay un avión trepado ahí que es el telégrafo, que es el primero que sube por los Andes. Hay mariposas, hay muchas cosas lindas y sobre todo hay muchos cuentos, muchos libros. Y lo que buscamos es promover el hábito de la lectura para que los niños dejen de estar tan solos en los cuartos de hospital y que los cuentos puedan acompañarlos durante ese recorrido. La capacidad que tenemos de voluntarios de acompañarlos en los hospitales es limitada. La soledad es continua, ¿no? Entonces creemos que la lectura es una de las alternativas que vamos a poder implementar para favorecer la calidad de vida de estos chicos. Tenemos una cafetería, tenemos una cancha de fútbol, tenemos muchos juegos recreativos, tenemos un salón de artes escénicas, una aula de música, un agua de vida. Es la primera escuela granja con paneles solares. Tenemos muchísimo compromiso con justicia medioambiental, o sea, no hay otra, somos la única. El sistema de riego para los sembríos agrícolas es por goteo, almacenando agua lluvia, eso también está súper bonito. Hay mucha accesibilidad, o sea, toda la escuela grande está con rampas, y las rampas son como una pista de carros, para que además sea divertido para los niños, ¿no?, en silla de ruedas de estar en Escuela Granja. Y bueno, estamos muy muy contentos de inaugurar este proyecto, ¿no?, que no marca más que nuestro compromiso con esta problemática, ¿no? La Escuela Granja no es del fin, es del inicio de algo más desafiante. La problemática del cáncer es una realidad que nos pone delante de muchos retos. Esto debido a la falta de recursos y proyectos inexistentes para atender a este grupo. Por eso Wilson nos comparte su visión de los proyectos que se pueden convertir en una realidad con la colaboración de todos los actores voluntarios y de los diferentes sectores. En el Ecuador todavía no tenemos un hospital especializado en oncología pediátrica. Sí lo hay en los países vecinos. Y los niños necesitan tener condiciones particulares en la lucha para esta enfermedad. Ya hemos inaugurado la Escuela Granja, ya nos estamos desafiando a intentar tener un hospital especializado en oncología pediátrica. No somos la única organización social que hace buen trabajo, hay varias, hay que apoyarlas, hay que impulsarlas, hay que confiar en el sector terciario, el sector no lucrativo. Hay un tema fundamental en el que hay que trabajar, que es el tema de la transparencia. Muchos de los beneficios que las fundaciones gozábamos los perdimos por una mala administración. Muchas personas aprovecharon el crear fundaciones para generar lucro personal y no para favorecer a las personas que así lo necesitan. Sin embargo, en mi recorrido de estar en territorio, de compartir con otros emprendedores sociales y crear las fundaciones, yo creo que son muchísimos más los protagonistas que tienen un compromiso profundo en la transformación social de nuestro país. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. Eso es de Fundación Cecilia Rabaneira, eso es de Escuela Granja, y bueno, eso también es del Acuerdo con Recanza. Con casa llena, se demostró la acogida que tuvo esta primera charla WeShare y pedimos a Wilson que nos dé sus comentarios al respecto. Escuchemos. Bueno, siempre es motivante compartir las experiencias con la gente joven que tiene mucha ilusión de emprender. Esperamos haber llegado al corazón de cada uno de ellos para que emprendan en el sector terciario, en el sector no lucrativo. Y bueno, es una comunidad muy, muy bien estructurada, muy organizada. Han cuidado cada uno de los detalles y me han hecho sentir muy cómodo, muy a gusto esta noche. Y invítanos para que demás personas puedan también colaborar con la fundación. ¿Cuáles son los contactos? ¿Cómo pueden llegar para que puedan ser voluntarios o de cualquier otra forma puedan colaborar con la fundación? Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook como Fundación Cecilia Rabaneira, en Twitter como @ Juntos Somos Vida. Si quieren fortalecer el proyecto de Acuerdo contra el Cáncer, estamos con el hashtag Acuerdo contra el Cáncer en Twitter o como Acuerdo Cáncer C en Facebook. Y bueno, invitamos a que sigan la sintonía de tu programa y gracias por generar estos espacios y por ayudarnos a difundir todas las iniciativas comunitarias y sociales que se están desarrollando en nuestra sociedad. Listo, muchísimas gracias. Ahora les dejamos con Alferecía, de la banda ecuatoriana La Madre Tirana. Emprendedores y expertos comparten su experiencia en el mundo empresarial. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Hoy damos la bienvenida a Jairo Calupiña, quien junto a su madre, Mariana Hidalgo, crearon Raíz, un emprendimiento que impulsa el turismo comunitario en la zona de Tumbaco, cerca al aeropuerto Mariscal Sucre. Bienvenido, Jairo. Muchas gracias, Lucía. Cuéntanos, ¿cómo nace Raíz? ¿Qué necesidad vieron ustedes de levantar esta comunidad colaborativa de saberes que valora, promociona y difunde los saberes ecuatorianos? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí, como director general de Raíz DC, es un gusto estar aquí, compartir con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un honor para todo ecuatoriano. Y en este caso, Raíz DC parte como una necesidad del sector rural del Valle de Tumbaco. La necesidad grande que existe en el momento es que nada más el 3% del gasto de un turista se quede en la comunidad. Esto es algo bastante fuerte porque ya han pasado 3 años y la comunidad en el sector tiene mucha expectativa y mucha gente todavía espera la llegada del aeropuerto, la ayuda en alguna forma, ¿no? Por otro lado, el resultado del aeropuerto ha dado como medida el incremento de la plusvalía, lo que ha hecho que la gente empiece a realizar la venta indiscriminada de tierras. Y esto sumado a un índice de fallecimiento de las personas adultas mayores, da la necesidad de poder rescatar, promover y valorar los saberes ancestrales de nuestra gente. Totalmente. Raíz DC no es una coincidencia, en realidad es el resultado de un estudio de alrededor de 5 años que yo he realizado. Tengo por especialidad marketing, pero me ha gustado mucho el turismo rural. Y realizó una investigación justamente avalado por TAIS, que es la International Ecotourism Society, en una conferencia de ecoturismo que organizó con el Ministerio de Turismo aquí. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de hacer la consulta a los turistas extranjeros que estuvieron aquí, cuál es el turismo que más les atrae. Y después también de validar alguna información secundaria, como un estudio de la Católica, de un observatorio turístico en que define que Valle de Tumbaco no puede ser potencia turística porque no tiene infraestructura turística. Es donde nace el turismo colaborativo. Entonces, es muy importante darlo a notar, porque esto no es turismo comunitario como normalmente se lo conoce. ¿Y cuál es la diferencia? Cuéntanos, ¿no? Porque... Por supuesto. El turismo comunitario tiene como precedente el generar una asociación en la cual todos sus participantes tienen voz y voto y a su vez generan ingresos por igual para todos, indiferente de la inversión que tú hagas. El turismo colaborativo justamente tiene precedente en la economía colaborativa y tiene como antecedente muy importante el acercar tanto al turista como al anfitrión o la persona que ofrece el servicio de primera mano. En este caso es la unión de emprendimientos. Yo tengo el agrado de comentarte que al momento tenemos como alrededor de 43 emprendimientos dentro de Raíz DC. Se podría decir que somos una incubadora de empresas, una promotora de empresas pequeñas, y muchas de ellas son personas que tienen un saber extraordinario, posiblemente por ejemplo en gastronomía, como tu mamá o mi mamá, que sabe cocinar un plato excelente. Súper rica. Exacto. Pero que tú sabes que no lo conoce el mundo. Entonces Raíz DC permite que esas personas que tienen saberes extraordinarios estén al alcance del turista. Esto en el mundo no es nuevo, en realidad, porque existe ya empresas muy grandes. Te puedo comentar, por ejemplo, de Airbnb. Airbnb es la empresa que brinda alojamiento más grande del mundo. Ah, ya, sí, sí. Y no tiene un solo alojamiento a su nombre. También está Uber, que es la empresa que ofrece transporte, pero no tiene un solo transporte a su nombre. Con lo que pasa aquí, por ejemplo, con Cabify, ¿no? Exacto. Yeah. Entonces, nosotros lo que promovemos es justamente el hacer visible a estas personas. Entre las cosas interesantes que se han logrado es, por ejemplo, aparte de tener ya turistas, de tener alianzas, estrategias interesantes, hemos podido hacer visibles a personas adultos mayores. La mayor cantidad de gente que tiene saberes ancestrales son adultos mayores. Claro. Y te puedo comentar 2 casos extraordinarios. Uno de ellos es don Víctor Mosquera, que tiene 79 años de edad. Uh-huh. Y a sus 79 años de edad sale en la revista Líderes, catalogado como una persona emprendedora, uh-huh, que genera bioescultura. Entonces son detalles interesantísimos. ¿Y qué es la bioescultura? Eso no había escuchado. Claro, la bioescultura es utilizar las raíces de los árboles. Ya. Yeah. Para generar diferentes esculturas o utilitarios como sillas, muebles, esculturas mismas. Entonces fue un detalle bastante agradable porque lo que te decía, nosotros se puede decir que estamos conformados de tres partes. El equipo técnico que me respalda a mí, en el cual está conformado por personas con experiencia en diseño gráfico, en multimedia, en páginas web, turismo, y en mi caso que yo soy especialista en TICs y en el caso de marketing y marketing digital. Chévere. Básicamente con este equipo nosotros hemos logrado sacar adelante a esta gente que estaba en el anonimato. Claro, sí. Y por otro lado, tenemos nuestros aliados estratégicos. Entonces, por ejemplo, en este caso es un gusto para nosotros estar en esta radio y cordialmente invitados a que conozcan la experiencia. Lo que tú dices que te llama la atención conocer a esta gente es mucho más cuando lo ves en acción. O sea, es espectacular. Claro, así lo haré. Entonces nos comentabas que hay una gran variedad de emprendimientos, ¿no? Ya nos comentaste unos que otros, nos puedes también informar para que la gente pueda conocer y obviamente así también tener como un poquito más de expectativa a dónde nosotros vamos a ir, qué es lo que vamos a conocer, qué vamos a aprender. Con todo gusto. Bueno, dentro de lo que te comentaba yo con mi investigación, hay muchos rubros o gastos que le hizo un turista. Los principales son alojamiento, gastronomía, artesanías y el atractivo. Como te mencionaba antes, la Villa de Tumbaco se menciona, entre comillas, que no tiene infraestructura turística. Pero al tener el saber en las personas adultas mayores, en su mayoría, y o tu mamá o mi mamá, da a conocer que ellas pueden ser unos anfitriones muy importantes. Es ahí donde nosotros identificamos que las principales categorías en las que nos vamos a enfocar son gastronomía. Entonces ahí te puedo comentar que hay cosas súper interesantes como el poder saborear maitos de tilapia que solo los encuentras en la Amazonía. Los encuentras aquí en Tumbaco a 15 minutos. Puedes saborear chicha de jora, puedes saborear colada morada, puedes saborear chochos, tostado, horchata, todos los productos tradicionales que se dan en nuestra tierra. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de todo esto? Nosotros apuntamos mucho al turismo vivencial. En otras palabras, cuando tú llegas allá, todo lo que tú ves lo puedes aprender. Entonces es un detalle bastante interesante porque tenemos en gastronomía más de 15 personas que hacen diferentes cosas. Artesanías, hay cosas espectaculares. Te puedo comentar que hay gente, un estadounidense que está con nosotros, se llama Anne Formeller. Ella hace bisutería de la pepa del aguacate. Ah, sí, lo había visto en un reportaje que también les habían hecho, ¿no? Sí, está ella, está gente que hace tagua. Tengo a una compañera que es Liliana Donoso, que hace sombreros de filtro de lana, de tinturada. Entonces es espectacular ver cómo se hace, ¿no? O sea, no solo ponerte, no saber cómo se lo hace. Tenemos Orlando Díaz, que hace pirografiado, toda una metodología ancestral. Hay uno de los seres que me encanta es el de Fabián Ortega, que él, con la esencia del café, te hace cualquier tipo de dibujo. Y lo que normalmente él promueve son los dibujos hechos de los pájaros que hay en el sector. Entonces, o sea, es tipo acuarela. Exacto, pero claro, y con café, cómo no, ahí te das cuenta que en realidad es bastante agradable y él te enseña. Entonces dentro de este proceso está la artesanía, está la gastronomía, tenemos arte y cultura. Por ejemplo, uno de los maestros de saberes que salió en Líderes es Lucio Cabastango. Ese es un saber espectacular porque él hace del tronco del cabullo, te hace un violonchelo y él toca ese instrumento. Tenemos danza, tenemos música. Algo que también me fascina mostrar en el lugar, y creo que es una de las fortalezas que tenemos, son dos. Una, Gerardo Simbaña, que es el vicepresidente de la comuna Tola Chica, y son denominados, están en el Ilaló, son tres comunas que están en el Ilaló y se denominan originarios quitucaras, son indígenas. Entonces, a pesar de que están en Ilaló y están tan cerca de nosotros, ellos te muestran todo su construcción, todo su cosmovisión. Y es espectacular ver cómo ellos en la cima del Ilaló, donde está erosionado, tienen el último remanente de bosque nativo del Ilaló. Y entras y es como que estuvieras en Mindo. Y vos dices, wow, ¿cómo lo haces si es que no hay agua? Entonces ahí te muestran las técnicas ancestrales de cosecha de agua. algo espectacular también que existe en nuestra casa, y bueno, como bien lo mencionabas, el inicio de todo esto es mi mamá. Mi mamá es la primera maestra del saber y con la que hice yo la prueba con un turista extranjero que era Adam Smith, era inglés, y el saber que tiene mi mamá es el amor a las plantas. Mi mamá siempre te va a decir que el amor es como una plantita, que tienes que regarla para poder cosechar sus frutos. Y algo espectacular de mi mamá es que tuvo la visión hace 7 años de sembrar café tipo caturra en Tumbaco. Entonces yo estaría casi seguro, por no decir que estoy totalmente seguro, que somos la única plantación más cercana al aeropuerto y a Quito en donde se produce el café en toda su magnitud, en todo su proceso, desde que coges la semillita, la siembras, cosechas el fruto rojo tipo cereza, lo despulpas, lo fermentas, lo tuestas, lo mueles y te lo sirves. Entonces es un detalle espectacular. Y yo, por ejemplo, ahorita les daría una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes conocen la planta de café? O sea, no. ¿No? ¿Cacha? Entonces, ¿cuántos de ustedes toman café? Todos. Sí, al menos yo sí me considero una persona cafetera. Entonces, imagínate, eso es una revelación para mucha gente. El darse cuenta que... Yo alguna vez escuchaba, eso es comer con conciencia. Es saber lo que comes. Y lo más chévere de servirte el café que hay en Casa Raíz, nosotros lo decimos, es el que te llegas a dar cuenta en realidad que el sabor que tiene es por la biodiversidad de plantas que hay alrededor. Hay cítricos, guaguas, hay frambuesas, hay todo tipo de planta en tubérculo, en flores. O sea, hay, o sea, sin, yo también eso puedo decir, o sea, no me he puesto a hacer una investigación de este tipo, pero considero que es uno de los lugares más biodiversos que hay en el lugar, porque vos ya entras y ves la cantidad de plantas, consiste que está ahí plátano, o sea, hay de todo y para todos ahí. El clima también les favorece, ¿no? Tumbaco. Sí, en realidad es muy bueno, y esa es otra característica súper chévere, o sea, el que el turista diga, wow, pues estoy tan cerca de Quito y estoy sintiendo otro clima, estoy calidad. Con otra gente, sientes todavía la ruralidad. Entonces, son características que nosotros buscamos promover. Como te mencionamos, básicamente son gastronomía, artesanías, arte y cultura, bienestar y alojamiento, lo que nosotros ofrecemos. ¿Y ustedes tienen todo el tiempo a estas personas ancestrales que están con ustedes? O sea, en cualquier día, un lunes, un martes, llega un turista y se puede encontrar con todas estas personas. Sí, en especial las horas en las que nosotros tenemos visitas de nuestros operadores turísticos. Por ejemplo, yo te puedo decir que gratamente que por varia gestión hemos encontrado operadoras turísticas que son muy conscientes de las cosas que estamos haciendo. Y el primer operador turístico y fundación que nos ha respaldado es la Fundación Conservación y Desarrollo, que ellos promueven mucho el desarrollo de empresas locales en café y chocolate. Entonces, ellos nos han apoyado y llevan ya personas al lugar para poder generar esta experiencia. Por otro lado, está también, empezamos con el bus turístico de Quito, en sus rutas a Papayacta. Ellos justamente nos visitaron este día sábado y el día lunes ya fueron con turistas. Y fue súper grato el que la gente, el turista extranjero, se haya llevado esa impresión increíble. O sea, vos ves en la cara de sorpresa y te comenta, ¿no? Entonces fueron muy contentos y lo importante aquí es, por lo menos tendrás de los 30 a unos 20. O sea, uh-huh. Te puedo asegurar que la gente, lastimosamente, aún no vive de esto. Te puedo comentar que en el Valle de Tumbaco está concentrada la mayor cantidad de pobreza en el sector rural. Pero la gente está sentada sobre, yo sé decir, sobre una mina de oro, porque es algo único. Desde que llega la gente al aeropuerto puede ver la cantidad de naturaleza que nosotros tenemos. Y a pesar de que nosotros vivimos todo el tiempo ahí, pensamos que es normal. Pero un turista, te lo aseguro, esto es increíble. Una biodiversidad en la que tienes no existe. Y el turismo colaborativo tiene una característica especial. Y es que ahora el turista está muy interesado en compartir con la comunidad. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, puedes llegar y vivir toda la experiencia en Casa Raíz. O a su vez, puedes ir al santuario de cada maestro del saber, visitar sus talleres. Ese es otro maravilla. Y cuéntanos, Jairo, si queremos visitarlos, cómo llegamos. Estaba grabando así, ¿no? Sí. Y cuéntanos, Jairo, si queremos visitarlos, cómo llegamos donde ustedes, qué contactos, cómo podemos hacer. Claro, con todo gusto. Raíz de C se encuentra en Tumbaco, en el kilómetro 9 de la Ruta Viva. De inicio, para todas las personas que cuenten con aplicativos móviles, nos pueden buscar en Google Maps como raiz.es o puede ir con Waze de igual forma con raiz.es. Del kilómetro 9 estamos nada más a 3 cuadras, con dirección a las calles Guayaquil y Esmeraldas. Van a poder ver un letrero que dice Raíz C y el pasaje Rafael Calupiña. La ventaja, como les mencionaba, es que nos encontramos en la principal vía actual que va al aeropuerto y la que va a Quito. Entonces, básicamente te puedes hacer entre 15 a 20 minutos en poder llegar a este destino. Súper cerca. Contactos, pues el mío, con todo gusto, Jairo Calupiña. Me puedes contactar por celular al 099-77-10-151. Escribir a mi correo, el jairo.calupina@gmail.com o raiz.es. Igual nos pueden seguir en Facebook. Esta es una de nuestras plataformas en las cuales damos a conocer mucho más las cosas. Nos pueden buscar igual en Facebook como raiz.es y claro, todas las sugerencias y aportes son bienvenidos. Hacemos una invitación cordial a todas las personas que estén inmersas en el tema turístico, a las personas que estén también inmersas en el tema educativo. Algo que no comenté pero me parece muy importante es que ahora que sería una oportunidad para que todos esos estudiantes que ahora tienen más tiempo, porque tengo entendido que ahora ya no se mandan muchos deberes, ahora puedes activar tu parte creativa, ¿no? Seguir todo el tema de dibujo, generar cerámica, pirografiado, la naturaleza. Es algo que vas a poder aprenderlo de nuestros principales maestros, que son nuestros padres y nuestras madres. Listo, muchísimas gracias, Jairo. Queremos darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Soy la flor. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mundo Emprendedor. Ideas curiosas y atrevidas alrededor del mundo que nos demuestran que emprender sí es sí posible. Es posible. Ya estamos en Mundo Emprendedor. Hoy hablaremos de Valum Latam, la empresa de innovación social que abre las puertas a todos los jóvenes que quieren ser catalizadores de cambio y sumarse a una experiencia de aprendizaje e inversión en comunidades en América Latina. La convocatoria está disponible para todos aquellos líderes sociales que quieran sumarse a esta iniciativa, donde recibirán un curso de innovación y emprendimiento social certificado por la Universidad Católica de Chile. Y posteriormente trabajarán mano a mano con más de 200 emprendedores locales en la provincia de Arauco, en Chile. El fundador de la empresa, Sebastián Salinas, explica que buscamos personas que, al igual que nosotros, crean firmemente que en la diversidad está la riqueza y que quieran apostar a través de Valum Latam por un desarrollo creativo, desde las comunidades que no se limite por la carencia de recursos o información y permita a sus habitantes hacerse cargo de los propios desafíos locales a través de lo que les apasiona y lo que mejor saben hacer. En esta línea, el programa recluta jóvenes líderes sociales de todo el mundo, los Fellows Valum, quienes luego del programa pasarán a formar parte de una red de más de 400 agentes de cambio internacionales. Valum Latam ha desarrollado versiones del programa en Chile, México y Argentina y pretende llegar a los próximos años a varios países más de América Latina. Desde su creación en 2011 ha impactado en 1.400 emprendedores locales y han participado 135 fellows de 18 nacionalidades. Para postular, solo hay que ingresar al sitio web de Valum Latam, seguir las instrucciones para participar del proceso de selección. ¿Qué les pareció, chicas? Súper chévere que este tipo de emprendimientos apoyen lo social, que las comunidades puedan empoderarse de todo lo que ellos buscan y necesitan y así también encontrar nuevas soluciones. En el año anterior se realizan los premios Inspira en Ecuador y vinieron varios considerados, ¿no?, líderes de emprendimiento, de la innovación a nivel mundial, en los cuales uno de los invitados fue justamente Sebastián Salinas. Tuve la oportunidad de conocerle ahí personalmente, de escucharle. Y realmente, en términos generales, es un capo en el tema de emprendimiento social. Excelente, el emprendimiento que muchas veces la historia de él es súper chévere. Él quiso plantear esta idea de hacer un trabajo colaborativo justamente del tema que hoy estamos hablando en Emprendemos. Y se le cerraron muchas puertas. Nos contaba que casi 7 años se le cerraron las puertas. Y él nunca desistió. Entonces es una gran lección para los emprendedores. Ahora la gente, es interesante, no solamente ayuda, sino que incluso paga para ayudar a otras personas para que mejoren las comunidades, ¿no? Entonces es muy interesante. Si la gente está interesada más en este tipo de emprendimientos, ya saben, nuevamente visiten la página de Valum Latam, en donde van a encontrar más información y el alcance que está tenido y ahora en toda América Latina. Esto fue Mundo Emprendedor, siempre compartiéndoles historias que nos inspiran. Así concluimos este programa recordándoles que nos pueden escuchar desde sus celulares inteligentes Android descargándose la aplicación Radio CCE en App Store. Y no se olviden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook Emprendemos EC, en donde nos pueden dejar comentarios y sugerencias para nuestros programas. ¡Hasta la próxima! De mi parte, como siempre, amigos, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo día martes con más temas de su interés. Agradecemos a Adrián Torres, que cada martes nos acompaña en los controles, y les recordamos asistir mañana a la inauguración de la Escuela Granja de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Seamos parte de este día histórico para la inclusión de niñas, niños y adolescentes que luchan contra el cáncer. ¡Hasta la próxima! Focus Comunicación y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Emprendemos, un espacio para emprendedores que recorre el mundo empresarial. Te esperamos en nuestra siguiente entrega. ¡Emprendemos!